El programa pasado yo hice una columna, una sección del programa, Basta, en donde yo decía, mencionaba, que en realidad uno estaba un poco cansado de la sobresimplificación que se habían hecho de los argumentos y las discusiones vinculados al conflicto minería a cielo abierto sí, minería a cielo abierto no. Me parecía interesante, porque me parecía interesante convocar a otra persona para tratar este tema con un marco teórico un poquito más amplio que el que yo tengo, con una mirada inclusive un poquito más amplia a la que yo me focalicé, que tenía que ver con la simplificación del discurso, para poner en contexto, en lo que se llama el estudio de los conflictos de intereses, ¿sí?, para poner en contexto entonces esta problemática vinculada a los sí y los no cuando están involucrados recursos naturales y tajadas interesantes de recursos monetarios por la explotación de casualmente de algún recurso, hoy tal vez propiamente dicho bienes compartidos y no recursos naturales, ¿no? Entrevisté a Ana María Vara, quien es profesora de la Universidad Nacional de San Martín, es una especialista en estos temas vinculados a conflictos de intereses, en aquellos particularmente vinculados a la que están vinculados al ambiente, o sea, los conflictos de intereses asociados a recursos naturales. Le hicimos una serie de preguntas, dividido la entrevista en dos, siendo fragmentos relativamente cortos. Así que vamos a escuchar la primera parte. Escucha entonces la primera parte de la entrevista a Ana María Vara sobre conflictos ambientales. En particular hablamos de minería, pero fíjate lo que dice respecto de este tema en general. Ana, la discusión acerca de si minería a cielo abierto sí o minería a cielo abierto no llegó a un punto de éxtasis, de quietud, en donde parece no ir a ningún lado, en principio porque parece ser una batalla por argumentos, en donde hay una maraña de datos, en donde aparentemente no se sabe a dónde llegar, o se contraponen, o hay verdades a medias y no se pueden chequear, la gente aparentemente tiene una confusión acerca y toma postura por una u otra, por afinidad, por historia, por cultura, por el lugar donde está viviendo. ¿Se va a quedar ahí? ¿Tiene algún pronóstico positivo en términos de avanzar la discusión a un lugar un poco más positivo en el que al menos yo entiendo hasta ahora? A ver, lo que está describiendo es una situación de la discusión a nivel de opinión pública, a nivel de debate público. Así es. Mediado fundamentalmente por los medios de comunicación. Ajá. Pero lo que hay que entender es que es otra la situación. En realidad, para poder entender lo que está pasando, hay que entender que se trata de una controversia en el sentido de que hay actores que promueven un proyecto, que han promovido un proyecto y han logrado instalarlo, que básicamente son las compañías mineras transnacionales, que han tenido ayudantes muy poderosos, entre ellos el Banco Mundial, y han logrado enrolar en su momento a los gobiernos nacionales, no solo el argentino, sino a los gobiernos de América Latina en general, todos los que cambiaron su legislación para hacer una legislación prominera por sugerencia del Banco Mundial. Sí, eso está bien documentado, hay una cantidad de documentación disponible en internet, y que además, cuando hablamos de debate a nivel nacional, está claro que es un debate post facto. Las mineras ya están instaladas, la legislación ya se cambió, y ahora, gracias a la acción directa, gracias al ejercicio de la política contenciosa de los movimientos sociales, se logra abrir el debate. ¿Sí? Pero los actores que promovieron los proyectos nunca estuvieron interesados en promover el debate. ¿Por qué? Porque uno no promueve el debate si es ganador en términos de lograr hacer lo que le conviene hacer. ¿Sí? Entonces la discusión se tiene que dar en algún lugar, no es un tema de discusión, es un tema de acción política en otro foro, en otro ámbito. A ver, es un logro de los movimientos sociales que se haya abierto el debate ahora a nivel nacional. Bien. Y déjame que te retrotraiga un poquito atrás, bueno, y a otro escenario a ver de debate, que es cuando el Banco Mundial estaba promoviendo La llegada de la minería a países en desarrollo, entre ellos a América Latina. Así es. Allí sí se dio un debate, pero no a nivel nacional, no a nivel de las la opinión pública de las naciones donde llegaban estos proyectos, o se pensaban instalar estos proyectos, sí, sino a nivel de las ONG internacionales, donde participó, por ejemplo, una ONG internacional importante como Oxfam América. Sí. Y participaron intelectuales de universidades de países centrales que están atentos a estas grandes tendencias de las industrias transnacionales. Sí. El debate ese, una de las formas que tomó fue ir llegando a dar vuelta un lugar común que había sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo para un país. A ver. El lugar común para las ciencias sociales, para la economía, para la sociología, etcétera, en relación con estos dos elementos, recursos naturales y desarrollo, era que cuando un país tiene recursos naturales, puede desarrollar. Bien. ¿Sí? Eso es un eje perfecto. Tiene petróleo, tiene tierras fértiles, tiene minerales, tiene los elementos para desarrollar. La discusión alcanzó, digamos, una profundidad y una calidad de argumentación y de análisis de distintos casos históricos, y ese lugar común se invirtió y se pasó a otro lugar común ahora, que no se discute, y en todo caso que lo que se hace es ver a qué se debe. Y el lugar común es que tener recursos naturales es una maldición. En inglés se habla de the curse of natural resources, la maldición de los recursos naturales. Si uno busca en internet, hay abundante bibliografía sobre eso. Muy bien. Y ejemplo extremo, países árabes tienen el recurso natural del siglo XX, petróleo. Exactamente. La revolución, digamos, muchos autores, y podemos no compartir esta idea plenamente, pero dicen que, bueno, que gracias, que tenemos, a ver, siglo XX gracias al petróleo, gracias a que abrimos esa caja de disponibilidad enorme de energía. Sí. En cualquier caso puede ser, bueno, eso cambió todo, o eso fue un factor fundamental y en eso vamos a acordar todo. Bueno, los países que tienen ese recurso, resulta que tienen una tremenda inestabilidad política, no pueden desarrollarse, tienen tremendas inequidades, son ejemplos interesantes. Público del tema se da a través de los medios, la agenda ya está instalada, la tajada o los recursos que se van a explotar, digamos, son muy jugosos, y por lo tanto quien están en el poder le hace las transnacionales, las mineras transnacionales, inclusive los gobiernos provinciales y nacionales, ya están instalados ahí, ya están recibiendo regalías, ya tienen toda la maquinaria, todo el sistema funcionando. ¿Cuál es el lugar que ocupan estas comunidades, Belén, Famatina, entre otras? ¿Qué lugar les queda? ¿Qué opciones tienen? ¿Dónde plantean sus inquietudes? ¿O esta es una eterna discusión en el campo de, bueno, de una pelea, de una batalla mediática por un discurso? La batalla mediática por un discurso es una de las arenas del conflicto, uno de los lugares donde se pelea el conflicto. Pero hay otras arenas. A ver. Conceptualmente, me parece importante tener en cuenta esto. Los movimientos sociales, lo que en general se llama la política contenciosa, que es la acción directa, la gente en las calles. Así es. A partir de los 90 en América Latina, el cortar las rutas, el manifestarse en Plaza de Mayo. Esto tiene una larga tradición en los países occidentales, tan larga como la política institucional. Bien. Se puede rastrear más o menos por la misma época y más o menos en los mismos países, que son básicamente Gran Bretaña y Francia. Sí. El surgimiento de este tipo de manera de hacer política en paralelo con el momento en que se estaba institucionalizando las instituciones de la democracia tal como las pensamos, la división de poderes, el voto, etcétera. O sea, fines del siglo XVIII. Bien. Hay una tradición que es tan estable y que se puede rastrear con tanta fuerza en un camino como en el otro. Entonces, tenemos que pensar la política en los países occidentales como con estos dos grandes modos de funcionar. Hay una dinámica entre esos dos modos de funcionar.

Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás el 98.9, estamos haciendo la búsqueda y vas a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista a Ana María Vara, quien es docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Martín, especialista en conflictos, entre otros temas, estudia este tema de los conflictos de intereses. En particular hablábamos sobre los conflictos de intereses en torno a la minería en Argentina. Pero, escuchá lo que dice cuando uno ve, cuando uno se extiende de las cuestiones particulares que tienen que ver con la minería a cielo abierto aquí en la Argentina, cuando uno lo ve en términos generales y más bien globales, ¿dónde se inserta esta discusión minería sí, minería no? Ana María Vara, la segunda parte. La política contenciosa no es un lugar donde las personas y la gente o por una parte de la comunidad está relegada a... Es parte de la dinámica del quehacer político de una nación. Exactamente, exactamente. No le tenemos que tener miedo, tenemos que entenderla como un modo más de funcionamiento de la política en general. Es como que los estados llegan tarde, los reclamos vienen primero y los estados se acomodan. ¿Resume eso lo que acabas de decir? Sí, en algún caso sí, y te agregaría un calificativo. A ver. Los estados de los países periféricos o semiperiféricos, especialmente estados débiles, está bien, que digamos sienten el impacto de fuerzas exteriores mucho más que los estados de los países centrales. Por lo tanto, podemos esperar que este tipo de enfrentamiento o discusión se mantenga en casos como la minería, el uso de agroquímicos, transgénicos, y así podemos enumerar aborto no punible. Papeleras, exactamente. Lo podemos extender a reivindicaciones sociales, salariales, todas. Indígenas, por ejemplo, también. Indígenas, y claro, entonces tomarlo como una cuestión de parte de la política, parte del quehacer de este tipo de países. Latinoamericanos, como nuestro. Igual en países centrales también pasa. Fíjate que la tradición que yo te estoy evocando se inicia en los países centrales, y si vos pensás ahora lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos con el movimiento del 15M en Europa y en Estados Unidos con el movimiento de Occupy Wall Street y su evolución, fíjate que incluso ahí es interesante, son países centrales que han tenido este tipo de fenómenos también previamente en relación con cuestiones más que podrían analizarse a nivel de dentro de las fronteras, ¿no? Está bien. Por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Bien. Pero, o el movimiento obrero, que son los movimientos sociales clásicos en Europa o en todo Occidente. Bien. Que fueron como se fueron consiguiendo, que permitieron que se fueran ampliando los derechos laborales. Pero en particular ahora, fíjate qué interesante, que tenés en los países centrales las poblaciones reclamándole a sus gobiernos nacionales, a su clase política, por decisiones que no provienen de la clase política, sino del mercado financiero internacional. Ajá. O sea, que los propios países centrales están teniendo una dinámica de país periférico, semiperiférico. En algunos temas, claro. Están discutiendo internamente por fuerzas, por el impacto de fuerzas que son exteriores, sobre las que no hay control democrático, porque ¿quién vota al mercado financiero? Nadie. Es interesante porque es clarísimo, sí. Este predominio del mercado financiero, este enorme poder del mercado financiero, ha terminado poniendo a los países centrales y a la política de los países centrales en una posición equiparable en algunos aspectos a la de los países periféricos y semiperiféricos. Una última pregunta tiene que ver con vuelvo al tema de los discursos. ¿Hay algo que vos encontrás diferencias, similitudes entre la fortaleza de los argumentos en la política contenciosa o en la política que hacen los estados en conjunto con las empresas? ¿Uno es más débil que otro? ¿Uno es más fuerte, más sólido? ¿O se parecen, simplemente varían en matices? Hay varias cosas. Primero, cuando se promueve un proyecto, se genera en torno a ese proyecto mucho conocimiento. Bien. En función de la libertad de investigación, de la libertad de inversión, quienes promueven un proyecto tienen mucho dinero para estudiar dónde están los minerales, cómo los quieren extraer, de qué manera es más rentable, menos rentable. Generalmente, digamos, los propios promotores de sus proyectos requieren que haya reguladores que de alguna manera los controlen, porque esa regulación le da legitimidad a los proyectos. Bien. Y en este caso se hacen los estudios de impacto de, por ejemplo, Banco Mundial, digamos, moldeados por esto. Así es. Lo que desde ya esto nos pone frente a la cuestión del conflicto de interés. Uh-huh. Porque yo como promotor necesito un regulador que está muy cercano a mis intereses. Claro. Está bien. Por otro lado, cuando las comunidades que se ven impactadas por este tipo de proyectos tardan en organizarse y empiezan a... entre las cosas que hacen son dos. Uno es la cuestión discursiva, trabajar sobre el discurso en primer lugar para unirse. Primero, a ver, dos acciones importantes. Primero, identificar eso que llega como una amenaza. Está bien. Lo que nos presentan como una oportunidad de trabajo, sí, reconvertirlo discursivamente a través de la discusión en las comunidades, etcétera, como una amenaza. Bien. A su vez, empezar a enrolar actores que pueden ser científicos del sistema público, que pueden ser científicos líberos, sí, técnicos, gente que trabajó en la industria y que se decepcionó, etcétera, empezar a regalarlos para que se produzca conocimiento. Bien. Para contraponer ese conocimiento al conocimiento generado del otro lado. Del otro lado se dice que genera trabajo, del lado de los que se oponen dicen no genera trabajo, y si genera, por ejemplo, contaminación, si afecta otras actividades productivas, o sea, así es, sí, destruye trabajo. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Lo que pasa es que comparar los recursos de los que disponen los promotores de los proyectos, que son empresas transnacionales, que a su vez se enrolan, por ejemplo, organismos internacionales, comparar el poder de generar conocimiento y de promover discurso e imponerlo de alguna manera sobre distintos actores, ocultándose ellos. Entonces después vemos a los gobiernos nacionales diciendo lo que en realidad piensan las empresas. Sí, pero es que nos oculta ese actor que genera el discurso. Está, ¿sí?, bien. Se llama, desde el punto de vista de la comunicación, se llama la estrategia de la tercera persona. Uh-huh. Alguien habla por mí, sí. Exactamente. Sí. Y tiene ese alguien tiene mucha mayor legitimidad, porque es obviamente, la obviamente, claro, obviamente. Prácticamente. Obviamente. Entonces, contraponer los recursos que tienen estos actores tan poderosos con respecto a los recursos que tienen las comunidades movilizadas, bueno, hay varios órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, David contra Goliat. Ojo, las comunidades hoy, lo que es la política contenciosa hoy en el mundo, ha logrado articular lo que se llama redes transnacionales de protesta. Así es. Están solos. No es solo la gente en Dalgalá. Es así. Uh-huh. Entonces también ellos se han fortalecido. Y en relación con el actor que todos en el imaginario tenemos como el que debería ser el árbitro de estas situaciones, que son los gobiernos nacionales o provinciales, porque sí, todo en el imaginario es el gobierno nacional, sí, fíjate qué fenómeno interesante, porque ese es el actor que elegimos democráticamente. Así es. Y sin embargo es un actor que se ve hackeado, por un lado, por el poder enorme de las transnacionales y los organismos internacionales. Que ni hablar que cuando se cambió la legislación éramos un país altamente endeudado que no podía, sí, oponerse, sí, mucho. Sí, endeble, sí, sí. Y por el otro lado, los gobiernos nacionales se encuentran saqueados por las redes transnacionales de protesta. Claro. Entonces, ese actor que quisiéramos como actor poderoso y regulador, como juez que decida en función del bien común, se encuentra saqueado por arriba y por abajo. Ana, muchísimas gracias por tu contribución al programa y para nuestros oyentes.